11:29, vamos a quedarnos con cuestiones ya de actualidad local, por ejemplo, que giran en torno a lo que es el Día del Padre. En el día de hoy, esta jornada, San José, lo comentábamos, ¿no?, en el arranque, como siempre, dentro del ámbito de lo que es el santoral. Y bueno, pues comentamos esto porque desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde la Delegación de Comercio, se ha puesto en marcha en estos días una campaña, como suele también realizarse, ¿no?, en otros días, coincidiendo con el Día de la Madre, las Navidades y otra serie de fechas, San Valentín, por ejemplo. Bueno, pues también con motivo de esta jornada también se ha puesto en marcha una campaña que tiene de nuevo ese objetivo primordial de fomentar lo que es la venta por parte de los comercios locales. Y bueno, pues de ello vamos a hablar en los próximos instantes, también de otra serie de cuestiones que tienen que ver con el trabajo que se realiza, la actualidad en definitiva, de la Oficina Municipal de Turismo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de sus técnicos, Carmen Maza. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como lo más próximo o lo más novedoso, desde luego, si te parece, comenzamos con lo que es esa campaña, ¿no?, que habéis organizado precisamente con motivo del Día del Padre, que se celebra en el día de hoy, y tal y como también habéis hecho, ¿no?, con otra serie de citas parecidas, ¿no?, como decía anteriormente, ¿no? Sí, Juan Carlos, desde esta delegación, la Delegación de Comercio, pues seguimos trabajando continuamente, aprovechando estas celebraciones, como es la de hoy, del Día del Padre, para realizar estas campañas, ¿no?, que puedan fomentar las ventas dentro de en el comercio local, ¿no?, y motiven un poco las compras dentro de la localidad. Siempre usando todas las fechas posibles, por ejemplo, esa, la de hoy, el Día del Padre. Aprovecho también para felicitar a todos los padres, a José y a Josefa. Y tengo que decir que esta campaña es muy interesante, ¿no?, porque no se ha hecho otra anterior con un regalo tan original, ¿no?, como la de esta campaña. Es una campaña muy cortita, empezó el lunes y termina mañana viernes, dura solo 5 días, ¿no? Y bueno, solo quiero, para participar es muy sencillo, es muy fácil, solamente tienen las personas que tengan previsto realizar algún regalo para el Día del Padre o ya lo hayan hecho, solamente tienen que presentar un ticket en la Oficina Municipal de Turismo y entran dentro del sorteo. Hasta ahora tenemos un poco participantes y por eso pues animo a los oyentes, ¿no?, que participen en esta campaña, porque la verdad es que tienen mucha posibilidad de conseguir ese regalo, ¿no?, que es bastante original, ¿no? Entramos en detalle, si te parece. Para participar tendría que ser una venta, eso sí, por un importe superior a 20 euros, es el único requisito, y que bueno, pues sea en un comercio local. Sí, exactamente. El ticket que nos presenten tiene que ser superior al importe de 20 euros y es válido cualquier ticket de cualquier pequeño comercio local, siempre también que puedan demostrar que lo que se ha comprado sea el regalo del Día del Padre. Y bueno, pues decíamos que se realizará un sorteo en los próximos días. ¿En qué jornada? Pues se realizará la semana que viene. La fecha no la tenemos cerrada, pero sí que la campaña dura hasta mañana viernes, y la semana que viene pues haremos también, aparte de la entrega de premios de la anterior campaña, gracias por elegir Ubrique, también se hará la entrega de estos premios, ¿no? Son los premios, ya he comentado que son bastante originales, se sortean 3 caricaturas en la que aparezca pues el rostro del el hijo o la hija, ¿no?, que participen en el concurso con su padre, ¿no? Contamos con la colaboración de Cianotipe, que es el nuevo taller de creación que hace poco que se creó. Agradecemos también a los integrantes, a los miembros, a Patricia, a David Bulpe, a Estefanía, que hayan aceptado colaborar con esta iniciativa de esta delegación. Y la verdad es que consideramos que es una iniciativa bastante simpática, ¿no?, pues porque de esta manera pues podemos tener un recuerdo, una caricatura, ¿no?, un recuerdo con nuestro padre que se puedan marcar y poder tenerlo para recordarlo, ¿no? Pues David, Estefanía y Patricia, con los que hablamos precisamente semanas atrás, ¿no?, por la puesta en marcha de este taller de creación Cianotipe, que por tanto, bueno, pues va a colaborar en esos premios, ¿no? Realizarían ellos, por tanto, esas caricaturas, ¿no? Sí, ellos serían los que hacen. He visto en un vídeo que Estefanía pues se encarga de hacer pues caricaturas y me imagino que sería ella la que se encarga de hacer esta caricatura de estos premios, ¿no? Y bueno, pues así de esta manera también se apoya este taller, ¿no?, que se ha creado hace poco, y ayudarle un poco para que se conozca dentro de la localidad y ayudarle en la promoción, ¿no? También quiero comentar que estas caricaturas tienen un coste de 100 euros, con lo cual que quiero comentar que eso, que es el premio, es bastante bueno. Y, por ejemplo, cuando siempre que vamos a alguna ciudad, ¿no?, en algunas ciudades, en algunas plazas, pues podemos ver algunos pintores, algunas personas que son especialistas, ¿no?, especializadas en realizar este tipo de dibujos, ¿no? Y siempre a lo mejor se nos pasa por la cabeza pues que nos gustaría a lo mejor que nos hicieran una caricatura o cualquier tipo de dibujo, pero no disponemos de tiempo o no disponemos de nuevo, el coste es elevado, no nos podemos permitir, pues bueno, ahora tienen la oportunidad de poder conseguirlo. Pues está ese premio, que además por el gran trabajo que realizan los integrantes de Cianotipe será una estupenda caricatura, fenomenal, por tanto, regalo para esta campaña, en la que todavía se puede participar hasta mañana viernes. Así que esos regalos por importe superior a 20 euros y que se hayan adquirido en cualquier pequeño comercio de nuestra localidad. Pues esto en relación, ¿no?, a lo que es esta campaña con motivo del Día del Padre. No sé si algún apunte más, Carmen, al respecto. No, nada más. Ahora mismo pues la participación, simplemente que son muy pocos los que han participado y que tienen mucha posibilidad de conseguir ese regalo, ¿no? Animar a los oyentes para que participen en esta campaña y para conseguir esos regalos originales, y así también entre todos pues activar un poco el consumo en los comercios de la localidad. Y bueno, pues siempre apostando que Ubrique tiene una oferta muy completa y no hay que desplazarse fuera para comprar cualquier tipo de regalo, ¿no?, que todo lo tenemos dentro de la localidad. Anteriormente, ¿no?, te referías además a que la próxima semana se va a hacer entrega de los premios con motivo de una campaña anterior que se realizaba también, Gracias por elegir Ubrique. Y bueno, pues si te parece podemos quedarnos con además los ganadores, los premiados y bueno, un poco los detalles al respecto. Sí, esta campaña Gracias por elegir Ubrique ha durado unos 3 meses. Hemos tenido que esperar también que se finalice la campaña electoral para poder hacer la entrega de los premios y además también poner de acuerdo a todos los premiados, porque sabemos que hay uno de ellos que viene de fuera, ¿no? Entonces, nos hemos retrasado un poco en esta entrega por estos motivos, ¿no? Pero el pasado viernes, 27 de febrero, se hizo el sorteo en la oficina de turismo de esta campaña, y los ganadores pues fueron Rubén Rosado Moreno, que es de Sevilla, realizó la compra del artículo de piel en el comercio Arte Piel, y le correspondía pues un fin de semana gratis en Ubrique, incluyendo alojamiento, desayuno, comida, cena, para 2 personas, y también incluía pues la entrada al museo y los vales para canjear, un vale de 100 euros para canjear en tiendas de piel de Ubrique. Otro ganador fue Davinia García Flores, de Ubrique, que también realizó la compra, precisamente salió ganador Arte Piel, que fue el que hizo, nos acercó nos acercaron las papeletas, y ha coincidido que los 2 premiados pues han sido de Arte Piel, y le correspondía un vale de 200 euros para canjear en tiendas de piel de Ubrique. Y luego tenemos por otro lado otro ganador, que es Vanessa Montero Sánchez, que es la afortunada del sorteo de las fotos realizadas en el Fotocol durante los pasados días 1 y 2 de enero. En el centro de la Avenida España se colocó un Fotocol y las fotos que se hicieran y se subieran a la, al perfil, a la web de comercio de la Delegación de Comercio de Ubrique, pues entraría en el sorteo y le corresponden 50 euros también para canjear en las tiendas de Pie de Ubrique, ¿no? Queremos dar la enhorabuena a los tres, ¿no?, y también a agradecer la participación de, en esta campaña, pues de todos los comercios y de todos los clientes que han confiado, ¿no?, en los comercios de la localidad, ¿no? Y bueno, pues para la semana que viene pues hemos convocado a los tres ganadores para la entrega de regalos, y será el jueves que viene a las 5 de la tarde aquí en la oficina de turismo. Y bueno, ya digo que hemos tenido que esperar un poco por el tema de la campaña y por poner de acuerdo a todos, ¿no? Pues otras iniciativas que igualmente, ¿no?, tenían como objetivo el fomentar esas ventas por parte de los comercios. Una de ellas, bueno, en concreto, en esta campaña de Gracias por elegir Ubrique al sector de la piel. Y bueno, pues campañas que al final me imagino que notáis que hay participación, así que una iniciativa más y algo continuo para seguir insistiendo en lo mismo, ¿no?, en el fomento de lo que es el comercio local. Sí, desde con esta campaña lo que se pretendía desde el principio era agradecer a todos los visitantes, tanto visitantes como ubriqueños, la decisión de que compraran en Ubrique, ¿no? Y de hecho se colocó una lona en la entrada de la localidad con la idea esa, de que era simplemente agradecer desde que entran por la entrada del pueblo, que agradecer que se eligiera Ubrique y de antemano pues darle la gracia, ¿no? Y bueno, el balance ha sido bastante positivo. Para nosotros la información que nos ha aportado esta campaña es muy interesante, ¿no? Nos ha servido como observación, ¿no?, para conocer la procedencia de los visitantes, sobre todo, que son atraídos por las compras, ¿no?, de los artículos de piel. Hemos tenido una participación de 479 personas. Han participado dentro de esta campaña, y de las cuales el 52% son de procedencia local y el 48% pertenecen a visitantes de fuera, ¿no? La mayoría de los visitantes de fuera, haciendo el análisis dentro de la oficina, pues hemos visto que la mayor procedencia vienen de la provincia y sobre todo de las zonas costeras y de los pueblos vecinos, ¿no? Y luego también procedentes de Sevilla, de Málaga, de Huelva, de Granada, de Córdoba. A nivel nacional, sobre todo, destaca Madrid, y a nivel internacional hemos tenido participantes de Bélgica y de Francia, ¿no? Pues ahí quedan esos datos, que si te parece vamos a aprovechar para unirlo con otra serie de datos, como hacemos habitualmente, ¿no? Los que tienen que ver con las visitas a las oficinas de turismo. Bueno, ya se cuenta evidentemente con los datos de febrero y también los de enero no llegamos a comentarlo en su momento. No hemos llegado todavía a comentarlo. Tenemos los datos de febrero y de enero y de febrero. Los meses estos anteriores que hemos cerrado, pues hemos tenido cifras que han sido bastante positivas, ¿no? Por un lado, hemos tenido enero que hemos conseguido unos 670 personas, que son el 59% más que enero del 2014, que fueron 419, un 59% superior. Y, por otro lado, febrero, que también ha sorprendido, ¿no?, con un 49% más que el mes de febrero del año pasado, ¿no? Por lo que podemos comprobar que en los dos meses hemos empezado duplicando las cifras, tanto en enero como en febrero, ¿no? Y bueno, pues lo hemos notado aquí también en la oficina, algunas de los motivos que puedan haber influido en el aumento de las visitas es que también a través de la campaña anterior, pues la campaña de Gracias por el Ubrique, lo que hemos se ha notado es que las personas que venían haciendo compras se acercaban por la oficina de turismo, ¿no? Entonces, todo el mundo que venía haciendo compra, o casi todo el mundo, pues pasaba por la oficina de turismo, y nosotros pues hemos recontado ese número de personas también que venían por Ubrique, ¿no? Entonces, pues también en el número de visitas ha podido influir la campaña anterior, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también la apertura del yacimiento de Ocuri, ¿no?, que lo notamos con diferencia, ¿no?, porque las consultas son han aumentado, ¿no?, sobre todo también en la reserva Ocuri, reservas de grupo, ¿no?, porque, bueno, pues desde la oficina de turismo nos encargamos de gestionar este tipo de reservas, ¿no? Por cierto, el dato era en enero 670 personas, ¿en febrero el total? En febrero es un 49% más, pero no tengo el total ahora mismo aquí anotado. No te preocupes. Pero es un 49% más, sí, que el año anterior. Se duplica prácticamente un 50% más, por tanto, que en febrero de 2014. Sí. Bueno, esas son las cifras de enero y febrero. Me imagino que en febrero tiene mucho que ver también el, o no sé si las personas que llegan al, en torno al carnaval, ¿no?, van directamente a al evento que se esté organizando cada semana, cada fin de semana, pero bueno, imagino que algunos pasarán por allí por la oficina de turismo y también eso se notará, ¿no? Sí, todas las fiestas pues aumentan un poco la cifra y todas las fiestas pues se nota, ¿no?, en, la, en las consultas que tenemos en la oficina, ¿no? Y, pero sobre todo lo que más notamos ha sido la apertura de Ocuri y desde aquí, desde la oficina, que hacemos esa reserva, son muchísimas las personas interesadas y son muchísimos los grupos, ¿no?, que reservan con antelación, ¿no? Y pues ya digo que la oficina de turismo es como un poco la central de la reserva, todas se hacen desde aquí. También tenemos un calendario en común con los compañeros de Ocuri, estamos perfectamente sincronizados, ¿no?, con ellos, anotamos todas las visitas y inmediatamente a través de ese calendario pues ellos reciben el aviso y hasta el momento pues existe bastante buena coordinación, ¿no?, con el yacimiento. Y bueno, y también ellos pues nos mantienen al corriente de toda la iniciativa. Aparte también pues lo normal que nos suelen consultar, ¿no?, durante todo el año, pues ya incluso nos están preguntando por ciertos eventos como por ejemplo la subida a Ubrique, la bajada romana, la feria, e incluso hasta el Belén viviente quieren saber la fecha, ¿no? Sobre todo por la gente le gusta hacer planes con antelación, por si tienen que reservar alojamiento o cualquier tipo de casa o de vivienda, ¿no? Pues precisamente, ¿no?, te iba a preguntar un poco por el trabajo que estáis realizando ahora mismo en la oficina de turismo. Imagino que ya enfocado, ¿no?, en lo que es la Semana Santa, que está aquí en poco más de una semana, y bueno, a continuación llegará también la subida a Ubrique. El de la subida a Ubrique hemos tenido eso, bastantes consultas, sobre todo de la fecha, ¿no? Y de cara pues a la Semana Santa estamos haciendo previsiones. El año pasado por la oficina de turismo 1.164 personas, y viene a ser este total viene a ser como cuatro semanas, como un mes. El total de la media de un mes se concentra en una semana, ¿no? Y con lo cual pues tenemos que hacer la previsión de material en la oficina de turismo para poder hacer frente y ofrecer la mejor información a los visitantes, y también pues tener en cuenta y cerrar los horarios que se van a tener durante la Semana Santa en los edificios turísticos y en la oficina de turismo, y coordinarnos de la mejor manera posible, ¿no? Y luego también pues se está trabajando desde la Delegación de Cultura en la promoción de, aparte de la Semana Santa, pero también de, cuando hablamos de Semana Santa va unido al dulce típico, ¿no? Y estamos llevando también a cabo la promoción de la repostería tradicional, la promoción del gañote, del dulce típico, y igual que años anteriores, pues se ofrecerá desde la oficina pues una degustación, ¿no?, gratuita del dulce típico a los visitantes, ¿no? Pues lo iremos comentando, además, más detalle al respecto en los próximos días, ya centrados en la Semana Santa. Nos vamos a quedar aquí en este punto con toda la actualidad que gira en torno a la Oficina Municipal de Turismo y en concreto, pues sobre todo el motivo de recordar, ¿no?, esa iniciativa puesta en marcha con motivo del Día del Padre, esa nueva campaña de fomento de ventas por parte del comercio local. Y que recuerden, todavía hasta mañana viernes pueden participar simplemente llevando ese ticket de su compra, regalo que hayan realizado, por importe superior a 20 euros en cualquiera de los pequeños comercios locales, y el premio, nada menos que una caricatura que va a realizar Cianotipe. Así que seguro que un gran trabajo y, por tanto, un gran premio muy simpático que vamos a poder tener. Se van a sortear 3 premios y todavía es posible la participación. Pues Carmen, nos vamos a quedar en este punto. No sé si hay algo más que añadir. No, nada más, Juan Carlos. Estará la participación sobre todo y bueno, pues seguiremos en contacto para seguir detallando todo el trabajo que se realiza desde la Oficina de Turismo. Carmen Maza, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.